Suele suceder que cuando hago una publicación acerca de los abusos litúrgicos, que usualmente, si has escuchado mis programas por tantos años, te habrás dado cuenta de que cuando hablo de abusos litúrgicos, el 90% de las veces no lo hago para denunciarlos, sino como oportunidades para enseñar acerca de lo que nos norma la iglesia o nos enseña la iglesia o no permite la iglesia en cuestión litúrgica. Son realmente muy pocas las veces en que he hecho una denuncia específica. Y en alguna ocasión, incluso por el bien de las personas, porque cierto abuso litúrgico podía poner en riesgo incluso el bautismo de algunas personas, entonces había que correr la voz para que estuvieran ellos al pendiente de esto. Entonces, cuando hago una denuncia, que son mínimas, pues entonces sí digo nombre de la iglesia, lugar donde sucedió, en qué ciudad, si es necesario, pues el nombre del sacerdote involucrado, pero realmente creo que se cuentan con los dedos de una mano las veces que he hecho una denuncia. Más bien siempre son programas con un carácter formal. Pero suele suceder que cuando hablo de abusos litúrgicos, recibo una respuesta que realmente es por demás cínica para justificar la ignorancia. Bueno, pero no nos vamos a ir al infierno por seguir haciendo esto. Bueno, pero nadie se va a condenar por hacer lo que usted dice que está mal, que aparte ni siquiera soy yo. Siempre cito las normas litúrgicas. Porque no son programas de mi opinión personal, son programas acerca de lo que la iglesia enseña, norma y prohíbe en cuestión litúrgica. Entonces, por eso siempre cito los documentos. Pero es común recibir esta respuesta. Bueno, nadie se va al infierno por hacerlo, ¿no? Hasta me cuestionan, ¿no? Bueno, pero nadie se va a condenar por hacerlo, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que hice una publicación en mi página en Facebook en inglés acerca de los errores que se cometen en el signo de la paz, que se han venido cometiendo desde la pandemia cuando estaba en su apogeo y de los que se siguen cometiendo ahora que ya vamos saliendo de la pandemia y a la luz de todos los diferentes documentos litúrgicos, citando las rúbricas del Misal Romano, citando la instrucción general del Misal Romano, citando la carta circular sobre el significado del rito de la paz que emitió la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, citando la carta de Desiderio Desideravi del Papa Francisco. Bueno, armé todo el caso y expliqué en qué consisten estos errores, en qué consisten estos abusos, qué es lo que se tiene que hacer, en fin. Bueno, pues sospechaba, algo me decía que alguien iba a salir justamente con esta respuesta y salió justamente con esta respuesta. Nadie se va a ir al infierno por cometer un error. Esta vez respondí, y bueno, esto provocó aquí un intercambio de mensajes que quiero compartir contigo, porque la manera como respondí creo que es la forma de responder a esta respuesta, porque a fin de cuentas es una respuesta muy cínica. Bueno, nadie se va a ir al infierno por hacerlo, nadie se va a ir al infierno por no saber. El problema es que no podemos regirnos en la vida por si algo te manda al infierno o no, por si algo es pecado mortal o no, porque imagínate que entonces alguien puede decir, bueno, no me voy a ir al infierno por estacionarme en segunda fila estorbándole a todos los autos que pasen. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿No es cínico responder así? Dime si no es cínico responder así. O, por ejemplo, voy a ir de visita a otro país y voy a rentar otro auto, pero no me voy a tomar la molestia de estudiar sus leyes de tránsito, que puede ser que sean muy distintas a las de mi país. Digo, no me voy a ir al infierno por no saber, ¿no? Y por no saber en qué momento puedo dar vuelta, en qué momento no, dónde me puedo estacionar, dónde no, cuáles son las velocidades límite y cuáles no. Digo, no me voy a ir al infierno por no saber. Entonces ahí ves cómo resultaría muy cínico justificar un error porque no me va a mandar al infierno, o hacer algo mal incluso, como estacionarme en doble fila. Está mal. Es una falta de tránsito, es una falta de respeto, es una falta de educación, es un acto de poca caridad con los otros autos. No tiene absolutamente nada de bueno, pero no es un pecado mortal. No te vas a ir al infierno por estacionarte en doble fila. Y eso no le quita ni que sea una falta de tránsito, ni que tenga que ser penalizada con una multa, ni que no sea una falta de respeto, ni que no sea una falta de caridad. Todo eso lo es, aunque no sea pecado mortal. Conducir en otro país y no tomarte la molestia de familiarizarte con sus reglas de tránsito no te va a mandar al infierno, pero no deja de estar mal, no deja de exponerte a causar un accidente, no deja de exponerte a que te multen o hasta te metan a prisión, ve tú a saber, y no te va a mandar al infierno. pero justificar tu ignorancia deliberada además, porque no te va a mandar al infierno, es realmente una actitud de lo más cínica que puede existir. Esa es la verdad. En fin, el caso es que esta señora que me ha respondido así, nadie se va a ir al infierno por cometer estos errores, pues le respondí, no irse al infierno no es nunca una excusa para no formarnos y aprender más acerca de nuestra fe. No porque algo no sea pecado mortal, significa que no esté equivocado, y todos los errores deben ser corregidos. Y para nosotros, que dedicamos nuestro apostolado a la formación en la fe, no irse al infierno no es nunca una razón para que dejemos de compartir lo que la Iglesia enseña, lo que la Iglesia norma o lo que la Iglesia condena, según el caso. Hago mis publicaciones con el único ánimo de compartir mi fe católica con aquellos a los que les interese. A los que sí les interese, por supuesto, ¿verdad? Me responde de inmediato, en el cielo no hay libros de reglas escritos. Es mejor trabajar en amar a Dios y al prójimo. Respuestas de cajón que realmente no tienen sentido, aunque parecieran tenerlo. Pero entonces, pues le respondí dándole sentido a su respuesta de cajón, precisamente para llevar una respuesta de etiqueta teórica a la vida de un hijo de Dios, porque es lo que tenemos que hacer. Entonces le dije, recuerde usted que la Santa Misa es la forma más perfecta de darle culto a Dios y en consecuencia una expresión de ese amor a Dios del que me habla. Y mientras más comprendamos la Sagrada Liturgia, mejor será nuestra participación en la Santa Misa y mejor será, más perfecta será nuestra manera de darle culto cada vez. Es ese amor a Dios lo que me lleva a estudiar tanto acerca de la liturgia y a compartir todo esto con ustedes. Y si lo comparto con ustedes, es una expresión de mi amor al prójimo. Recuerde que corregir al que yerra es una de las obras de misericordia. Así que le agradezco su consejo, pero como puede ver, ya lo estoy siguiendo y de formas muy específicas. Tanto amar a Dios como amar a mi prójimo. En verdad que no caigamos en el cinismo de no querer formarnos y de no querer saber más acerca de nuestra fe. Mientras más conozcamos a Dios, más podemos conocerlo, comprenderlo, y nuestra relación con Él cada vez va a ser más plena. Acuérdate siempre que el exceso de piedad sumado a la ignorancia religiosa acaban convirtiéndose en fanatismo. Y muchas de las prácticas fanáticas de devoción se deben a eso, a una gran fe, pero acompañada de una gran ignorancia en la que todo se distorsiona la fe y se distorsiona nuestra forma de darle culto a Dios, de darle culto a los santos, de darle culto a la Virgen. O el tener opiniones de Dios equivocadas en las que de pronto ya veo a Dios no como un padre amoroso, sino como un castigador, como alguien que se está vengando de mí, como alguien que no me ama, y entonces me decepciono de Dios, o me peleo con Dios, o me enojo con Dios, o acabo por darle la espalda y abandonarlo, por no comprenderlo, por no conocerlo, por no formarme en mi fe. No puedo salir con que, pues es que no conocer a Dios no me va a llevar al infierno. El problema es que por no conocerlo, puedes últimamente caer en una actitud que te haga romper con Dios. ¿Cuántas personas no han caído en el ateísmo por resentimiento hacia Dios, por no comprender a Dios, por no conocerlo, por no haberse formado en su fe? Entonces sí puede ser así de grave y últimamente la ignorancia, sobre todo la ignorancia cínica, nos puede exponer a alejarnos de Dios para siempre y entonces sí acabar en el infierno. Toma en cuenta esto que te estoy diciendo. Nunca caigas en el cinismo para justificar tu ignorancia. Mejor haz todo lo que esté en tus manos por siempre seguir conociendo más y más y más acerca de nuestra fe. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.